Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial y las bienvenidas a este programa 100% necaxista. Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa en la última semana. Hubo actividad en Liga, en tierras leonesas, y desde luego vamos a hablar de lo que viene para la próxima semana con visita de los Rayos a la capital. Para eso me acompaña mi compañero y amigo, mi compadre, mi ranchero favorito. No le voy a dar más vueltas, lo voy a presentar ya para que todos se puedan poner de pie y brindarle un aplauso. No te rías, lo estoy diciendo en serio, güey. Ok. Don Mordoqueras desde Aguascalientes, compadre, ¿cómo estás? Gracias, gracias, señor Don Taker. Qué honor, qué buena presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a NPR, que andamos como con sentimientos encontrados, básicamente, pero pues ya de eso platicaremos en estos próximos minutos de emociones, de pasión. Ya me imagino cuáles son tus sentimientos encontrados, infeliz. Tiene que ver con alguien de peinado peculiar, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿De qué hablas? ¿No? ¿De ahí alguien que le pasaron el machete encima de la cabeza? Ah, no. ¿No? ¿No tiene que ver con eso? No. Bueno, un poquito, pero no en el sentido que tú crees. Ok. Bueno. Y si mejor hablamos de otra cosa, ¿cómo ves? Hay XFL, UFC, no sé, algo más entretenido. Pues mira, como te dije la semana pasada, pues a final de cuentas la gente nos escucha para ver qué tanto vamos a despotricar esta semana, entonces pues yo creo que hay que darles gusto, no, ¿verdad? Recuerda que ya te dijeron que no escupas veneno, compadre. ¿Que no escupa veneno? Sí, que no seas venenoso, te dijeron. Pero yo, como soy una persona seria que no acostumbra a hacer eso, no. No, yo no, para nada. Pinche Necaxa, pendejo. Perdón, lo tenía que decir. Bueno, vamos a la actividad. El pasado sábado, sábado no sé qué fue, pero fue sábado, 22. Esto estoy seguro. 22, gracias, compadre. Sábado 22 a las 5 de la tarde, horario poco habitual para la fiera. Necaxa visitó el estadio No Camp en León, Guanajuato. Y nadie me lo va a creer, pero perdió otra vez, ¿sí? ¿Cómo no? No. En serio, ¿no? En verdad perdieron. Pero no se preocupen, apenas es la tercera seguida, ¿no? Nada más. En fin, 2-1. No sé qué vas a decir todo el partido. Para mí lo preocupante es no tanto el resultado, sino el accionar del equipo. Y que es que vuelven a aparecer errores infantiles imperdonables. Y yo quiero que Luis Alfonso Sosa, le exijo a Luis Alfonso Sosa que siente a los que se equivocaron. Al ratito te digo quién es. Y me preocupa sobre todo, más allá de los errores del resultado, me preocupa el que ni siquiera jugando contra un León que no parecía León, podríamos decir que contra los suplentes de León, Necaxa es capaz de jugar bien y de rascarle un punto. No sé, si hubiera jugado un León completo, no sé de qué estaríamos hablando, porque Necaxa jugó mal, dio pena y se mató solo, igual que hace una semana, con errores infantiles al comienzo de cada uno de los tiempos del partido, y pues así no se puede. No sé si son los jugadores, no sé si es Luis Alfonso Sosa, pero algo tiene que hacer el equipo, porque tú la semana pasada hablabas de que se podía, con el calendario que se venía, se podía llegar a 4 derrotas al hilo. En este momento no lo veo nada descabellado. Digo, ya llevamos 3 y la visita que sigue, ya hablaremos más adelante de eso, pero también luce muy complicada. Entonces, yo no sé qué tanta culpa es de Luis Alfonso Sosa y qué tanta culpa es de los jugadores, pero digo, a mí no me importa si es culpa de Chano o de Juana. O sea, el equipo como tal, cuerpo técnico, jugadores, quizá directiva, tienen que hacer algo para sacar esto a flote ya, porque lo que había sido un buen torneo, bueno, entre comillas, maquillado por los resultados, porque en accionar no ha sido bueno este torneo. En este momento ya es un torneo que está de regular a malo. Y si se junta otra derrota, olvídate, porque ya podríamos hablar de un inicio de torneo malo, porque se acumularían derrota en la mitad de los partidos jugados, ¿no? Sí, efectivamente creo que es un un momento muy complicado para Poncho Sosa. Yo creo que es o sea, tiene responsabilidad compartida, porque a final de cuentas, pues él es el que pone a los jugadores. Por ahí se dice que es que pone con lo que lo dejaron para trabajar. Yo no siento que haya tanta diferencia para como lo que recibe con lo que se había tenido en torneos anteriores. El asunto es que sigue sin encontrar, pues, la idea de lo que quiere. O no sé si su planteamiento futbolístico sea siempre ajustar de acuerdo al rival, ¿no? Pero para este partido vuelve a hacer cambios en su cuadro inicial. Regresa Kevin Mercado a la titularidad, por ejemplo. Regresa Ricardo Chávez. Y por ahí el asunto es que pues empieza a mover la gente hacia adelante, ¿no? En el medio campo ya no apareció Arce. Y de nuevo, pues, no cuenta con un segundo delantero. Creo que el planteamiento es bastante precavido, digamos, ¿no? Porque mantiene sus dos defensas centrales, Rodrigo Noya y Ventura Alvarado, pero además también a Julio González, que ahí ya no supe bien exactamente, o sea, la verdad es que llegué un poco tarde a la transmisión en tele y ya no supe bien exactamente cómo los estaba parando, pero pues mantenía sus cuatro atrás, con Jairo González de nuevo otra vez como titular por izquierda y Ricardo Chávez por derecha, y Julio González pues como un tercer central ahí falso, haciendo labores de recuperación también, pero que yo no, te digo, ya no vi claramente cómo estaba funcionando, porque bueno, deja a Claudio Baez ahí en medio campo, que de repente pues sigue fallando balones a la salida, muy que complican pues al cuadro bajo, y ya adelante pues Juan Delgado en medio campo como en labores creativas, que no le habíamos visto mucho, y abierto Kevin Mercado por izquierda y por derecha el Fideo Álvarez, y ya en punta solo pues Mauro Quiroga, ¿no? Entonces una cosa muy rara a lo que habíamos estado viendo de tiempo atrás, con estos mismos jugadores, sobre todo en estos últimos que mencioné, que ya no sabe exactamente cuál es la labor de cada uno, y el asunto es que pintaba para hacer un partido en donde amarrabas en el medio campo para tratar de recuperar la pelota. No, o sea, entiendo pues el planteamiento defensivo que tiene Poncho Sosa para este partido, porque León parecía un rival complicado. El asunto es que no... Todo este análisis se va mucho a la shit cuando a los dos minutos te meten el gol, ¿no? O sea, ese planteamiento defensivo, esa idea de vamos a aguantar, se acabó en dos minutos. Y entonces tiene que volver a plantear el partido para lo restante y a contracorriente, ¿no? Medio trata de recuperar la idea del partido hacia el final del primer tiempo, pero luego... Digo, aprovechando el descanso, sabemos que los segundos tiempos luego son lo que mejor le va a Necaxa. Y empezando, pues regalas un gol, ¿no? Entonces ya, o sea, esa losa pesada que se veía con el 1-0 en la cancha del Nou Camp, que no es cosa fácil, todavía se la complicas más regalando un gol a lo estúpido, pero así, tal cual, por una pifia del tamaño del estadio, ¿qué digo? Del tamaño del estadio, del tamaño de la feria, del tamaño de la ciudad de León. Increíble que no entiendes por qué pasan ese tipo de cosas en esos momentos críticos, ¿no? Yo ahí, sí, gracias, don señor Domentura, pues me parece que sí sería prudente que probara un poquito de banca, digo, y también de acuerdo a lo que ha sido la idea, ¿no? De con Josgaard. Pues por el errorzote que se avienta el capitán. Bueno, ex capitán, porque ya regresó Hugo. Y pues al final de cuentas ya se hizo complicado, ¿no? Parecía que con el gol de Juan Delgado teníamos todavía tiempo para intentar regresar al partido, pero pues sí, ya después fue apiñar gente al frente y con poca idea, ya lo mismo de otras ocasiones en donde el rival se hace de la pelota y los últimos minutos se van sí con muchas mañas, porque también hay que decirlo que la gente de León sí es mañosona, o sea, el fair play pues sí es como que muy guango, les queda así el término, incluido los recoge balones, pero pues al final de cuentas logran hacerse la pelota y quitar la posición a Necaxa y ya lo desarman. La banca pues de León termina desarmando el accionar necaxista, y aunque se les vio por momentos destellos de lo que querían hacer, la verdad es que pues sí deja mucho que desear el resultado. Creo que en el balance general del partido, pese a lo mal que juega Necaxa, me parece que con todo eso fue mejor que León. O sea, los primeros 15 minutos perdidos, y después de eso, todo el primer tiempo, de partir del minuto 15, Necaxa es el que tiene el balón, el que llega contra un León que esperaba, ¿no? El segundo tiempo, pues es muy parecido, pero Necaxa en realidad llega sin mucha idea, ¿no? Por ejemplo, el Fideo es muy participativo, pero llega a la banda, toma el balón, llega al final de la cancha y no es capaz de pasar a nadie. Yo creo que si nos ponen a nosotros a defenderlo, nosotros también lo paramos, ¿eh? O sea, es así de ridículo el Fideo. Lo de los errores, dices tú lo de Ventura. Sí, lo de Ventura es un ridículo increíble, pero esa jugada estaba mal desde el mismo despeje de Hugo. No había razón para salir así en esa zona de desde el principio de la jugada. No había razón para que salieran así, empezando el segundo tiempo, además. O sea, desde el despeje de Hugo está mal. Luego se la dan a Ventura y Ventura no sé qué quiso hacer, pero hizo un ridículo. Pero el partido terminó siendo una calca de aquel contra Querétaro de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Empieza el partido, al minuto 3 ya vas perdiendo. Ok, vas un gol abajo. Con Querétaro se empata. Bueno, te meten el 2-0 y metes un gol. Entonces vas perdiendo por 1 al medio tiempo, ¿no? Dices, bueno, ok. Y empezando en cuestión de segundos, te meten el gol. Entonces te abren distancia a 2 goles otra vez. En el primer gol, el de Ventura ya dijimos fue un ridículo en el segundo gol, pero en el primero también, Baeza se ve ridículo, se entrega de una manera absurda. Y luego, por si fuera poco, Hugo González, también para mí, por más que me digan que es que le bota el balón, no, mangos, ese también es error compartido. Uh-huh. González también se equivoca. Y lo de Hugo González en ese gol es tan imperdonable como el comentario de la gente de Marca Claro, ¿no? De Claro Sports. No sé quién fue, quién de los que estaban narrando, no sé quién fue el imbécil, así, el imbécil, que dijo que no era por disculparlo, pero que el sol le estaba dando de frente. Por favor, Hugo González tenía el sol de espaldas, ¿no? Entonces, esa disculpa de que le estaba dando el sol de frente, perdónenme, pero no. Se equivoca Necaxa en mucho, no solo en los goles, pero los goles son los que terminan finalmente dictándote el partido, ¿no? Igual que el partido con Querétaro, esta vez añadió menos tiempo, pero los últimos minutos Necaxa fue incapaz de poner peligro. Por ahí hay un remate que sí parecía el 2-2, me parece que justo cuando se cumplen 90 minutos, pero si contamos ese, es la única que tuvo Necaxa quizá en los últimos 15, o sea, más allá de que al final sí apretó un poco más y trató de meter balones al área, Necaxa no se veía cómo iba a empatar. Te decía que en el balance de juego pues, se termina siendo mejor que León, ofreciendo muy poco, repito, pero eso no te sirve si ya la cagaste, así, si la cagaste dos veces y con esos dos errores un equipo plagado de suplentes te gana, ¿no? Entonces, no sé, digo, no podemos decir que Necaxa presentó una buena cara en León porque no lo hizo. Ni siquiera rascó un resultado como lo hizo al principio del torneo. O sea, ni siquiera maquilló esa mala actuación. Y pues así, por eso te decía yo, deberíamos venir a hablar de otra cosa más entretenida que el Necaxa. Sí, ese es el asunto. Pues que, o sea, hay veces donde pierdes, pero pues el funcionamiento es bueno, tienes llegadas, ¿no? Cosas puntuales. Pero aquí es que de verdad es increíble que sea la fecha 7 y que no hayas encontrado un cuadro titular, digamos, una forma definida de jugar, porque eso es lo que se termina viendo. O sea, están errando pases de 3 metros que te impiden el generar, ¿no? El intentar una y otra vez con un sistema. No se ve ese sistema y se entiende desde el momento en que cambias tanto tu cuadro inicial. Me parece que con la entrada de Maxi medio se endereza y se le libera un poco la presión a Quiroga y entonces tiene un poco más de espacios. Por ahí incluso tiene un par de jugadas. Una que me parece se equivoca y no hace buena jugada entrando por la izquierda. Se mete al área, ya tiene de frente a Cota y en lugar de recentrar para que el Fideo metiera el gol, decide tirar a primer poste, ¿no? Y sale desviado. Entonces, ese tipo de cosas que se toman decisiones equivocadas en momentos claros. Y lo que dices, o sea, fue muy obvio lo del Fideo, como ya a la hora de encararnos se le atoraban la segunda con la reversa y ya no sabía qué hacer. Y nomás se exhibe, se exhibía él solito. Pero bueno, lo de Kevin, pues ya no hubo muchas oportunidades, ¿no? O sea, depender tanto del centro para que Mauro remate algo, pues hace que tu ataque sea muy predecible y con muy poquito. La verdad es que con muy poco León pudo sacar esta victoria y que no se vio exigido tampoco mucho por parte de Necaxa. Digo, ya nada más esa última jugada, ¿no? La que dices, donde Mauro Quiroga le centra con el pecho, ¿no? Le pone el pase filtrado al jugador que llega de frente. No recuerdo si es el mismo Fideo. Que remata y se va por un lado, ¿no? Entonces, la cuestión es que se vea continuidad, que se siga ya no experimentando tanto, a pesar de que pareciera que tendría que comer un poquito de banca Ventura Alvarado. Y regresar a una idea base, ¿no? Trabajar sobre eso y no quitar el dedo del renglón para hasta que te salga, básicamente. Y eso, la cuestión es que se ve complicado cuando te toca una visita al Estadio Azteca la próxima semana. Hay por ahí otra jugada en el segundo tiempo, no sé, por ahí del minuto 70, quizás 75, una de Maxi, una jugada individual de Maxi por la banda izquierda. Entra, dispara y al poste, ¿no? Esa sí parecía el gol, pero con lo que dices, ¿no? O sea, meten centros al área, tampoco es que metieran tantos, pero está Mauro Quiroga muy solo, muy solo. Entonces, así es muy complicado, ¿no? Ahora, lo que dices de comer vaca, yo insisto con aquello que de Josgaard, no me pareció, y si se trata de eso, entonces, que la próxima semana, a ver si es cierto, Luis Alfonso Sosa sienta a Ventura Alvarado, sienta a Hugo González, porque Hugo González se equivoca en uno de los goles, y sienta a Claudio Baeza, que también se equivoca en uno de los goles, ¿no? Entre esos tres nos costaron dos goles. Entonces quiero ver que lo siente, así como sentó a Josgaard Gutiérrez, como sentó a Ricardo Chávez. Quiero ver que si Luis Alfonso Sosa tiene los tamaños para sentar a tres titulares indiscutibles del equipo por errores, ¿no? Y que entiendes que esa es una presión en la que se mete él solito, ¿no? Cuando pone a Josgaard, digo, cuando saca a Josgaard, y pone a Alonso. O sea, sí, no había necesidad también. Y él solito en camisa de once varas. Digo que por otro lado, podrías encontrar una explicación en la cuestión de los minutos de menor, ¿no? Porque supongo que Ángel Alonso suma. Sí, pero no. Pero el momento, ¿no? No lo defiendas. Si yo no defiendo a mi Luis Alfonso, tú tampoco lo vas a defender. No. O sea, de entrada me queda claro que, o sea, yo critico la cuestión de o la responsabilidad de Poncho Sosa en la idea de cambiar tanto el planteamiento, ¿no? Y hacer hasta como que inventos. O sea, ¿por qué no pones entonces una línea de tres fija, tal cual, poniendo ahí a Julio como tercer central y tiras un poco más a las bandas, ¿no? Los laterales. La cuestión es que pones a Jairo, que pues, o sea, Jairo tiene buen toque, me parece que defiende más de lo que aporta hacia arriba, y entonces se ve un perfil de Necaxa mucho más a la defensiva. La cosa es que no soportas esto cuando te meten un gol tan tempranero, ¿no? Tan de vestidor. Y que los dos sean así, pues, o sea, eso es lo que termina por darle al traste. O sea, de repente parece que los mismos jugadores no están tan de acuerdo con la situación, porque de veras no pueden cambiar tanto de un torneo para otro. De acuerdo. Entonces ya empezamos con el fuera Sosa, ¿o qué? No, pero mira, ¿sabes? La cuestión es que ni siquiera parece que nosotros, o sea, los mismos jugadores son los que parece que están diciendo. Pareciera, yo también pensé eso durante el partido, ¿eh? Porque no se pueden equivocar tanto, de verdad es que no me entiendo cómo es que haya tantos errores a la hora de generar juego. O sea, no se puede ser tan imbécil que diga, no se puede ser tan malo, o sea, y seguramente si eres así de malo es porque lo estás haciendo a propósito, ¿no? Y lo pones, o sea, desde lo de Ventura, pero también por el mismo Baeza, o sea, un jugador de ese calibre no te puede estar fallando salidas, ¿no? O sea, regalando balones tan así en esa zona del campo. Oye, ¿no será otra vez ahí que un grupo chileno está partiendo el vestidor? ¿No se repetirá la historia? ¿Se repetirá la historia? Pues no sé, pero ahí o sea, la cuestión es que lo que tiene que trabajar, pues ahí es también el señor San Román, ¿no? A ver qué está pasando. Sí. y poner orden en ese sentido, porque no, o sea, ¿cómo sostienes que a un técnico con cuatro derrotas consecutivas, ¿no? Sí, sí. Porque no se ve cómo, o sea, no, no hay manera. Entonces, ahora, al necaxista no le va a gustar lo que iba a decir, lo que voy a decir, pero si con Lash estaba bien, ¿para qué quitan a Lash y traen a este güey? Pues ahora resulta que vamos a extrañar a Hernández Lash. Pues es que es lo que yo te dije mucho tiempo. Sí, o sea, realmente, ¿qué tanto uno como aficionado, y me incluyo, nos incluyo, qué tanto sabe uno de lo que es el trabajo de un director deportivo? Y acá, pues, se perdía un partido y, pues, es culpa de Lash. O sea, por favor. Se vendió un jugador, es culpa de Lash. Sí, sí, sí, sí. Habrá que esperar. Digo, yo siento también que se hace escandaloso eso, pues, por las derrotas. Pero sí, lo que más me preocupa es el hecho de que no haya un planteamiento ya de una idea futbolística, pues, que cambie tanto. No sé si es el hecho de que no tiene... Primero, que porque no estaban los refuerzos, después, pues no sé ya cuál es el pretexto, las lesiones, ¿no? Lo de Hugo González, yo creo que también lo resiente el equipo, pero bueno, ya, o sea, urge que cambien el chip, que se encuentre esa idea para ver de qué se trata este Necaxa con Poncho Sosa. Pues sí. Pero bueno, esa es la crítica y, ¿cómo quedamos al final de la jornada, señor Don Dicker? ¿Cómo quedamos? ¿En tabla general? Ajá. Bueno, a reserva de lo que haya pasado en los partidos del domingo, que no tengo ni idea, íbamos en décimo lugar, habíamos caído hasta el décimo lugar. Bueno, acá le digo que sí, efectivamente, quedamos en posición 10, ya salimos de la zona de liguilla, se queda con 8 puntos y ya son otros 8 los que le lleva a su próximo rival en la América, el número 1. O sea, ya nos dobletea la cantidad de puntos, entonces pues sí está como complicado el asunto. Ya tenemos menos puntos que las Chivas, o sea, con eso te digo todo. No, bueno, así pues sí, estamos jodidos. Fuera mi Luis Alfonso. Así están las cosas, porque bueno, Necaxa se queda con 2-2-3, 2 ganados, 2 empates, 3 perdidos. Tiene la misma cantidad de goles a favor que en contra, de 12, es decir, su diferencia es de 0, y entonces pues con esos 8 puntos y su 0 de diferencia le alcanza para empatar en puntaje con Morelia y con Santos, que Morelia ganó esta semana increíblemente, y Santos pues no pudo con... Bueno, creo que ahora todavía está... lo de tus sentimientos encontrados, compañero. No. Y Santos, que tampoco pudo ganar en la cancha de los Bravos, pues entonces están esos tres del 10 al 12 con 8 puntos, pero pues la diferencia de goles favorece a Necaxa y pues por eso los Rayos están ahora arriba. Te voy a corregir aquí, compadre. Necaxa es lugar 11, entonces esos que dices son del 11 al 13. Ah, caray. No, Necaxa es 11, Morelia 12. El 13 es Tigres, que tiene un punto menos. Ah, ok. No había actualizado la página, te disculpe. Sí, 11. Pero, o sea, creándole falsas expectativas a la gente, eres de lo peor, Murdo, que eras. Ahora, mira, no todo fue negativo en este partido contra León. Sí, se perdió, sí, se jugó mal, sí, se cometieron errores. Sí, no sabemos a qué está jugando nuestro técnico y sí, no sabemos a qué están jugando nuestros jugadores. Pero no todo fue malo, compadre. He de decir, y eso es mérito nuestro únicamente. Ajá. Y de nadie más, las dos recomendaciones de apuesta que dimos para este partido se pagaron, pues. O sea, se pagaron las altas y se pagó el ambos anotan, así que si ustedes fueron de los que dijeron, no, sí, gana mi Necaxa y perdió, no es culpa nuestra, lo sentimos mucho. No, nosotros le dijimos que apostaran a que iba a haber más de 2 goles en el partido y así fue. Entonces, y les dijimos que ambos anotaban y así fue, entonces... Uh-huh. ¿Sí? Si usted perdió dinero con este partido, no es problema nuestro. Reclámenle a Ventura, reclámenle a Hugo, reclámenle a Baeza, reclámenle a Poncho, pero nosotros no. Ok. Sí, entonces corrigiendo, pues sí, ganó. Es que sí, yo había visto que había quedado 2-1, pero pues de repente ya nomás vi 1-1 y yo pensé que se lo habían anulado o algo así. Pero bueno, Santos gana 2-1, entonces sí se trepa ahí a la posición y se queda entonces Necaxa en 11. En 11, e insisto, con una diferencia de 8 puntos con respecto al líder y a 3 con respecto al lugar 8 de la tabla. Entonces, La cuestión, digo, viendo el lado positivo es que, pues, por un lado tenemos salud, ¿no? Como diría allá el buen Chepo, y la otra es que es fútbol mexicano y entonces vuelves a ganar 2-3 fechas y ya estás de nuevo en competencia. Entonces, digo, no es que esté todo perdido, pero pues sí urge que se arregle la situación futbolística con respecto a la idea de sistema de Sosa para jugar. Bueno, de ganar 2 o 3 partidos, jugando así no sé a quién fregados le vamos a ganar 2 o 3, pero y de lo de el Chepo allá en Toluca, pues él también tiene salud en Toluca porque es lo único que tiene. Entonces, también Toluca tapa al perro. No, está peor que nosotros, ¿eh? Sí, no. Como Monterrey, como Atlas, que están en la zona baja. Bueno, Atlas no sorprende, pero pues, o sea, si ves la tabla de abajo para arriba, es Monterrey, Tijuana y Toluca, pues como que no lo entiendes tanto, ¿no? O sea, sí. Pero está, no nos vamos a quejar. Tigres está abajo. También está abajo de nosotros, entonces, una pachanga. Pero mira, el Tuca sonríe. Tuca sonríe porque perdió en el Azteca. A ver si no nos toca hacer lo mismo la próxima semana. Pues ya tenemos el ejemplo del Tuca. Si perdemos en el Azteca, pues sonreímos. Qué fregados. Sonreír. Sonreír como sonríen, bueno, las centellas, pero si quieres, vamos a hacer un cambio de cassette y continuamos con. Ok. ¿No? Perfecto. Bueno, no todo fueron malas noticias este fin de semana. Momento. Sí, fueron malas noticias porque las centellas también perdieron. Perdieron en casa contra las Xolas de Tijuana por marcador de 2-0 en un partido que se jugó el pasado viernes a las 4 de la tarde. Habíamos hablado en las últimas semanas mucho de las mejorías de Centellas. El día que estuvo aquí Arturo Reyes hace un par, 2 o 3 programas nos habló de la mejoría en juego que tenía las Centellas, que se veía ya un equipo más hecho, esto, lo otro. Nosotros destacamos la semana pasada en términos estadísticos esa mejoría del equipo. Digo, no podemos decir que no lo sea, pero no sé si tuviste el partido. El pasado viernes me di tiempo de ver a las Centellas y pues lo único que podría decir es que perdí la tarde de viernes. Pude haberla aprovechado de una mejor manera porque un partido también feíto en el que ni Centellas ni Xolas. Un partido feo, feo, feo, feo. Una vez, fíjate, o sea, yo estoy muy decepcionado. Una vez que digo, voy a ver a las Centellas, y tal cual, como te lo acabo de decir, fue una pérdida de tiempo, un partido bastante malo, y aparte una derrota de las Centellas, ¿no? Entonces, no sé si tienes todo el dato de quiénes anotaron, o no. Alondra Camargo al 71. Alondra Camargo al 71 y Rosa Aguilar, o Aguilar, al 72. Así rapidito, pues. Ok. Sí, de hecho era lo que decir, que las 2 anotaciones habían sido en el segundo tiempo. No sé qué podríamos decir de Centellas. Dices que tú no viste el juego, ¿verdad? No, vi nada más el resumen. Y por ahí me quedaba la percepción de que Centellas había tenido opciones para anotar y que nuevamente los fantasmas del marco habían jugado en contra de las chicas. Y por el contrario, pues yo los pudo definir, ¿no? En los momentos clave. Tuvieron Centellas en el segundo tiempo, tuvo un par de ocasiones claras, ambos por conducto de Paulina Castro, un tiro que se va por un costado, apenas por un costado, Centellas roba un balón en salida y le ponen una diagonal, el tiro se va desviado, pero apenas desviado, o sea, un disparo cruzado de Castro. Y la otra es, no sé, 3-4 minutos después, un servicio desde la banda izquierda, bombeado, bombeado, bombeado, se cuenta que era un centro de Kevin Mercado, y Pau Castro remata de cabeza, pero el balón me parece que le queda un poco alto, entonces remata muy flojo y se lo queda a la portera. Ahora, eso fue en el segundo tiempo. En el primer tiempo, Tijuana le apedreó el rancho a Centellas, o sea, los primeros quizá 30 minutos no hubo nada en el partido para ningún lado, pero en la parte final de esa primera mitad, Tijuana llegó y llegó y llegó, por ahí le pega al poste un par de veces, Doris Mesa también saca un par de 2 o 3 jugadas, entonces desde ahí no se veía bien lo de Centellas, y pues las anotaciones finalmente cayeron en el segundo tiempo, pero Pero no, me parece que no fue un buen partido de las chicas de Fabiola Vargas. Bueno, pues ahí el asunto. Pues eso termina, ¿no? Con una idea de que teníamos que estar haciendo bien las cosas. Una rachita de buenos resultados. Digo, salvo el encuentro contra Tigres. Pero bueno, Centella se queda en posición 12. Seguimos esperando, ¿no? Con el ansia de que lleguemos a las dos cifras en el puntaje. De todas maneras, pues queda cerca todavía de buscar eso, de meterse a puestos de liguilla, porque bueno, digo, falta que termine pues esta jornada 8 para ellas y pues hay salud de nuevo. Pero bueno, ojalá que se recupere la situación, ¿no? Oye, para complementar ya, digo, de Centellas no tenemos mucho más que decir. Podremos complementar la salud, perdón, el comentario de que hay salud también en el equipo sub-17 de salud, ya que perdió 4-1 con León. El sub-20 no sé de dónde sacaron eso de ganar, pero el sub-20 sí ganó 2-1 en tierras leonesas, ¿no? Sí, sí, digo, no todo está perdido, hay esperanza en los juveniles, y tomando en cuenta también que este Carlitos Guzmán ya jugó también con la sub-20. Por ahí a lo mejor, oye, viene el talismán. No sé. O sea, no es que tenga algo contra Carlos Guzmán. Me parece que cuando estuvo lo hizo bien. Pero como que sí, noto, quizá por el click que hizo con la gente. A veces cuando me meto a leer redes, noto como que todos creen que él es el salvador, ¿no? Es nuestro Mesías y va a regresar y ya, todo se va a arreglar por arte de magia. O sea, carajo. Digo, no te tengo el dato, pero ¿cuántos partidos habrá jugado Carlos Guzmán? Creo que fueron 6 o algo así, ¿no? O sea, ajá, y ya decimos, o sea, estamos hablando, digo, no es la posición, pero es como, yo siento que están hablando de Leo Messi, ¿no? Así como que va a llegar él y se va a arreglar todo por arte de magia, por favor. Sí, no. No, o sea, el asunto es que, pues sí hizo clic con la afición en cuanto a la empatía. Y pues por ahí, pues te metió un gol, ¿no? Quizás fue lo más, pero también hay que considerar que tiene, o sea, todo el torneo pasado no jugó, no vio actividad. Te rescató un empate, ¿no? En aquel partido del este güey que mandamos a Tijuana, ¿cómo se llama? Sepúlveda. De este tipo que mandamos a Tijuana. Pero pues, nada más. O sea, sí, nada más. El asunto es que pues era un jugador titular que no ha regresado, ¿no? Como que lo ven todavía como un titular que falta por ahí por regresar. Y a estas alturas, a cómo están las cosas, si de por sí antes, cuando estaba pues bien las cosas con Memo, ahorita, pues con mucho más razón, añoran lo que sea, ¿no? O sea, lo que caiga, que sume, será bueno. El asunto es que a lo mejor es mucha presión también para un Carlos Guzmán que venga de una lesión amplia, larga, larga, de una recuperación complicada. Entonces habrá que también tenerle paciencia, ¿no? Digo, por eso está ya jugando con la sub-20, para agarrar ritmo y demás. Pero pues... De hecho, apenas tiene un partido jugado en sub-20. Sí, no, o sea, no puede ser como el salvador que la gente está esperando. Primero se necesitan arreglar otro tipo de cosas antes que lo que pueda arreglar Carlos Guzmán con su simple presencia. Sí, primero tenemos que sentar a Hugo González, a Claudio Baeza y a Héctor Alvarado. Mira, te tengo ya aquí el dato, tu dato era correcto, jugó 6 partidos con el primer equipo. O sea, estamos llorando y añorando que regrese un jugador que jugó 6 partidos. O sea, wow, perdóname, pero estoy emocionado, hasta me dieron ganas de ir al baño, padre, por favor. No hay séptimo malo, mano. O sea, no, bueno, el 7 de la suerte, ¿no? Ahora, el último partido que jugó fue el 16 de febrero, compadre, por favor, tiene más de un año. Un año. Sí, o sea... Sí. Diría Rafa Vera, es el nuevo becado de Club Necaxa. Pues sí, o sea, mucha recuperación. ¿Te acuerdas de ya ni me acuerdo del nombre? Riaño. De Riaño, ajá. No, de Claudio, que estuvo tanto tiempo lesionado y en recuperación y demás, para que cuando regresó, pues, papay, adiós. Jugó un par de partidos, de los 4 o 5 que quedaban, y se fue, ¿no? Así es. Y Babalú. Entonces, pues, digo, Carlos Guzmán yo creo que tiene más nivel, pero tampoco hay que tenerle paciencia, sí, pues, o sea, no... Pues Riaño metió más goles, fíjate. No me lo aprieten tanto ahora que regresen. No, o sea, mi mensaje es para la afición, que pues, o sea, tampoco es, le carguen tanta presión en cuanto a la esperanza, pues, que puedan mostrar, ¿no? En fin. Oye, y regresando a Centellas, el próximo rival, la próxima semana, igual en viernes, bueno, es 28, sí, es el viernes a las 3:45 de la tarde, va a estar visitando a Cruz Azul, que pues ya ni sé bien en dónde juegan, ¿verdad? En Ciudad Cooperativa, en Hidalgo. Hidalgo, bueno, pues allá contra Cruz Azul va a estar jugando Centellas, y pues ahí de nuevo a reencontrarse con Brendita. La número 17. ¿Verdad? Así es. Ok. Pues no sé qué esperar de ese partido. La verdad, no sé cómo va a decir verdad, no sé cómo va la Liga Pues Femenil. mira, ahorita Sé Cruz cómo está el Azul profesor. está en una posición arriba, aunque todavía no juegan esta jornada 8. Esta jornada 8 visitan a Monarcas. Entonces, el día 24 de febrero, Día de la Bandera. Entonces, habrá que, si quieren estudiar al rival en turno, este lunes, si es que son patrones, y si no, pues ayer lunes, ya se la perdieron. Pero Cruz Azul visita a Monarcas a las 4 de la tarde. Ok. Y ya. Bueno, no sé por qué en medio de Centellas nos pusimos a hablar de Carlos Guzmán y de las fuerzas básicas del Ah, pues equipo, porque el pero sub-20, ya lo sub-20. hicimos. Sí, Sí, aprovechando. ya lo hicimos. Entonces, lo bueno es que Necaxa en todas sus líneas tiene salud. En todos sus equipos representativos, ¿no? Sí. ¿Todavía nos falta algún lesionado por ahí, tú crees? A ver, así que recuerdes ¿Alguien que rápidamente. regrese? Ajá. No, creo que no, ¿Ya compadre. estamos todos? ¿Ahora sí? Bueno. Ya será cuestión de Poncho Sosa, pero que no diga que no tiene a todos sus jugadores disponibles. O Porque, sea, ya le bueno. vas a echar la culpa a él. No, no, o sea, por lo que te decía al principio, ¿no? Primero que Mira, por los yo te lo dije. refuerzos. Te lo dije antes de que empezara el torneo, no sé si te acuerdas. Es culpa de los tinajero. O sea, eso dice la gente, ¿no? Siempre Ajá. todo es culpa de los tinajeros. ¿Por qué? Y digo que no he visto qué dice la gente de Poncho Sosa, salvo un par de comentarios que hemos leído aquí, de que incluso cuando todavía no se perdía ya estaban pidiendo su cabeza. Pero digo, Poncho Sosa me parece que no es querido por gran parte del aficionado necaxista, ¿no? Entonces, a esos son a los que les digo, es culpa de los tinajeros. Digo, si con Memo Vázquez cuando se perdía era culpa de los tinajeros, no sé por qué con Luis Alfonso Sosa o con cualquier otro técnico tenga que ser diferente. Pues mira, Así el que asunto fuera el es. jefe, fuera el patrón. En todo caso, digo, ya poniéndonos serios, el asunto es, insisto, o sea, todo el aparato de la dirección deportiva, desde San Román hasta el mismo Poncho y los jugadores, o sea, ya, ¿no? A que alguien ponga orden, por favor, para que el cuadro, para que el barco recupere el rumbo. Sí, ya estuvo, ¿no? O sea, ya estuvo bueno estar perdiendo 2 horas de nuestra vida cada fin de semana, por favor. Oye, pues que se pongan serio desde el minuto uno, por favor. Desde los primeros 10 segundos. Porque, o sea, hasta segundos hay que pedirles a estos muchachos. Ahora sí, así literal. Bueno, esa es la cuestión. Y pues si quieres, nos damos pie para el tema que sigue, que es precisamente el rival próximo, que no es poca cosa. Ok, ¿de una vez, compadre, o hay De que una cambiar vez. cassette? No, de una vena. Ah, este era uno de 90, perfecto. Ok, sábado 29, y sábado Chingate. 29, 19 horas, es decir, 7 de la noche en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Necaxa visita a, lo voy a decir como es, su hijo puto que se viste de amarillo. Digo, aunque no sé si para lo que esperamos del partido, debiera yo haber dicho eso. Creo que tendría que haber dicho algo con más respeto hacia ese equipo amarillo. Pero bueno, detesto a la América, perdónenme. ¿Qué podemos esperar aparte de otra derrota, compadre? Digo, yo sí, perdónenme, pero yo sí veo otra derrota el próximo fin de semana. Desde ahora estoy viendo otra derrota. Me temo que vamos a acumular la cuarta, Lilo. ¿Tú qué puedes esperar? Quizá tú eres más objetivo que yo, quizá eres más, eso sí me queda claro, eres más positivo que yo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues mira, unos dirían que vamos por la cuarta. Hashtag vamos por la cuarta. Pero mira, es fútbol mexicano y a veces estas cosas pasan, ¿no? En una de esas, una jugada acá locochona, una situación de VAR, no sé, algo, pues puedan hacer que las cosas, que Necaxa rompa la quiniela, básicamente, no lo veo imposible, ¿no? O sea, ya después con esto que ha pasado, insisto en que puede ser un buen momento para el rebote, para que Necaxa despierte y que los jugadores se la tomen en serio, ¿no? En particular, Ventura va a querer hacer las cosas bien contra el América, y eso, al igual que Hugo González, y entonces, pues le tengo fe a esta situación, ¿no? Vamos a ver cuál es el comportamiento, y porque pues no sé qué tanto se haya dicho. Me hubiera gustado estar en la rueda de prensa para ver si le preguntaban a Poncho Sosa un poco lo mismo que con Rafita Puente, ¿no? Con lo de la presión, si ya siente presión o algo después de estos tres resultados adversos. Y bueno, recordar que también a Poncho le viene bien esa cancha. Digo, a pesar de que ahí perdió una semifinal, pues bueno, al menos la jugó. No sé si fue la última vez que pudo jugar una semifinal en el... No como otros que la perdieron en casa, ¿no? Bueno, el punto es que... Digo, también allá no le fue muy bien, ¿verdad? Pero digo, perdió también, pero jugó una semifinal. Entonces, no sé qué se pueda esperar. Quizás eso, ¿no? O sea, ya que haya un poco más de actitud, que la concentración esté más en forma, y entonces, a ver, ahora sí se intente a un poco más de generar posesión y balones, jugadas de peligro en serio. Aunque, bueno, pues la situación de la América ahorita como líder general, que tampoco me... No sé qué tan bien esté jugando, no lo he visto mucho. Pero, pues bueno, sus números, la verdad es que hablan de un dominio que va a estar como complicado, ¿no? América tiene 5 victorias, 2, un empate y una derrota. Esa derrota fue en casa. Entonces, pues por ahí hay un hilito de Juárez, esperanza, ¿no? Claro, con Juárez precisamente, que por ahí le expulsaron un jugador al América y así, y seguramente Miguel Herrera se le va a decir que la derrota fue culpa del árbitro, como sí, de hecho sí, como siempre hace, como siempre, pero no sé, o sea, la verdad es que se ve complicado. No sé si tenga América actividad a media semana por cuestiones de copas o de Conca Champions o lo que sea. Sí, por ahí algo. Sí, juega en el Azteca también contra el Comunicaciones de Guatemala. Ah, no, pues un paseo, ¿no? Básicamente, entonces. De hecho, creo que vamos a encontrarnos con un América completo y con ganas de mantenerse ahí en la zona alta, ¿no? Entonces, sí va a ser un partido bastante complicado. Aprender sí, las veladoras, bueno, señores. Y a ver si así nos alcanza, ¿no? Yo ojalá, digo, no tengo muchas razones para pensar que va a ser así, pero ojalá que Miguel Herrera tenga que salir a culpar al árbitro. Digo, sabemos que lo hace aunque no sea culpa del árbitro. A lo que me refiero es que ojalá tenga que salir a justificar una derrota, pero no veo por dónde. O sea, en este momento del torneo, más allá de que pueda haber motivación, lo que decías, para Hugo González o Ventura Alvarado, por cómo está jugando el equipo, no veo cómo se le puede ganar al América. Digo, es triste, pero pues tampoco voy a decir, no, sí, vamos a llegar y ganar con la mano en la cintura, ¿no? Sería ridículo que dijéramos algo así. Si se da, qué bueno, pero yo en lo personal lo veo muy complicado. Sí, ¿no? Y, o sea, se ve... Te digo, no es imposible porque, pues, fútbol mexicano. Y, sin embargo, bueno, pues ellos, digo, y aunque ellos tienen por ahí un par de jugadores lesionados a sus nicos, no es que como que no tengan opciones para salvar esas ausencias, ¿no? Sabemos que es la característica de estos cuadros poderosos, que tiene una plantilla bastante amplia y con buen nivel, incluso en cuanto a la banca, digamos. Y que pues... pues sí se ve difícil, básicamente. Por ahí hay un par de jugadores que han vestido la camiseta de los Rayos. ¿Tú sabes quiénes son? No tengo ni idea, no sé ni quién juega en el América. De hecho hay tres, mira. Ahí te va. Ya sé uno, sí. Llegó este torneo uno de ellos. Alonso Escobosa, ¿no? Escobosa, exactamente. Llega al América. Y pues también jugó un ratito con el Rayo. Luego, ¿quién más? Nah, no sé. En medio campo estaba Francisco Sebastián Córdoba, que incluso es originario de aquí de Aguascalientes. Oye, pero ese, podemos decir que jugó aquí. Oye, jugó un partido de Supercopa. Nos dio una Supercopa, ¿no? Ah, bueno, así como que él solito. Bueno, pues no. su gol y pues prometía. Y tú ya le querías poner casa y que no, que no. Bueno, pues Sebastián. Es guapo el muchacho. Pero, se le veía futuro, pues a eso vamos. Me acordé de Aviaca, no sé por qué. Saludos, Baldo. Bueno, Sebastián Córdoba, que pues aquí estuvo también fogueándose, haciéndose hombrecito para luego regresar a la América y ya empezar a romperla. Y por último, uno también que muchos extrañaban, ya después ya no, y ahorita a lo mejor sí. ¿Quién es? Tan, tan, tan. ¿Ando en qué parte del campo juega? Medio campo. Contención. Surgido de Chivas. No, ni idea. Fernando Eloso González, pues no. Mano. A ver. Ah, mira, sí, cierto. Eloso González, fíjate, tanto que lo querimos. Pero en América no ha hecho mucho, ¿sí? Pues últimamente ha estado jugando, creo. ¿Ah, sí? Sí. Ya ahí va más o menos. No es como que de reflectores, nunca lo ha sido. Pero el osito por ahí anda. Lleva 6 juegos de titular de estas 7 fechas. Entonces, pues sí, ahí anda. Fernando Rubén, el Oso González, que pues jugó con Necaxa, ¿qué? ¿Un par de temporadas? Un año, sí, 2 torneos, si no me equivoco. Uh-huh, 2 torneos y la Copa, ¿no? Qué bueno. No sé, tengo que empezar a hacer mi tarea otra vez, compadre. Yo diría que estaría, estaría bien. Sí, soy un incompetente. Digo, al menos enterarme, porque antes... Ahora ni siquiera sé quiénes son. Y antes hasta te daba las estadísticas con nuestro equipo, ¿no? Entonces. Así es. Bueno, pero... Tengo que volver a hacerlo, perdón. El contención, Fernando González, ahí es el tercero que es lo suficientemente hombre para haber vestido la camiseta de los Rayos. Y pues ya después la delantera, aunque, pues sí está de miedito, del América. Aunque de eso, de que fueron lo suficientemente hombres, pues... Me queda claro que después se les quitó, ¿no? Para haber terminado ahí, pero bueno. Oye, ahora que hablabas de aquel antecedente, aquella semifinal de Necaxa con América en el Azteca, estuvimos ahí ese día, me acuerdo, uh-huh. Con Luis Alfonso Sosa. Lo que me dolió ese día más que el habernos quedado cerca de una final o de haber perdido una semifinal con América fue que Manuelito Iturra no nos convidó de su Cuba, ¿eh? Eso sí me dolió. Yo pensé que la costilla, ¿no? Con el dolor de cabello después de correr desde la zona de prensa en la tribuna hasta la no, zona bueno, mixta. Sí. ¡Hijos de su madre! Hasta el sótano del estadio, ¿no, manches? Que además nos metimos por sabe Dios dónde. Atravesamos oficinas. Ah, sí. Nos metimos atrás de Jesús y Sijara. No sé qué hacíamos ahí. Sí, ¿te acuerdas? No, nos cruzamos con él ahí en la escalera así de... Sí. Ah, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Bueno... Sí, así de que creo que no era por aquí, no mames. Sí, salimos por una puerta que pues de repente ya estábamos en la zona mixta. Ahí estaba la Volpe, ¿no? Teníamos que atravesar, salimos del otro lado, ¿te acuerdas? Teníamos que atravesar y así de, ¿y cómo vamos a atravesar el otro lado del pasillo, no? Sí, de la rampa donde salen los jugadores. Sí. Una cosa muy rara, pero llegamos y creo que sí alcanzaste a ver a tu Ricardo Antonio, ¿no? Sí. Y luego a él lo vi una vez... Después de eso, que yo no sabía a quién ver, porque ese día, si no me equivoco, vi a Genis, conocí a Genis ahí, a Adrián Genis, si nos escucha le mando un saludo. De hecho, él se acercó a mí, yo no lo conocía, y yo no sabía si ir con Marcelo Alberto Barbero o ir con mi Ricardo Antonio, O sea, se me partió el corazón y en ese momento dije, ah, no me puedo partir en dos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces vi a los dos como de lejecitos. Sí, esa vez Marcelo ya no nos quiso dar declaración porque pues estaba, tenía triste, ¿verdad? Y ya había hablado con los medios tradicionales, ¿verdad? Y pues, ¿quién se acercó a hablar con nosotros? ¿Te acuerdas? Sí, fue Iturra. Iturra, que no nos dio de su Cuba, No me acuerdo, mano. el El oso, si oso. no me equivoco, sí, Pero eso, los y osos no alguien más, fueron estaban. tres. ¿El oso no estaba? Entonces no fue el oso, entonces fue alguien más. Sí, es No cierto, sé el oso no estaba. si fue Soy el bien estúpido, Pipe. dame. No, creo que no, porque nadie nos habló de Jesús. Bueno, Bueno, estoy seguro, fueron tres, eso sí me acuerdo, sí. y uno de ellos fue Manuelito Iturra, Daniel Iturra. que insisto, no lo voy a perdonar nunca que no nos dio de su Cuba. Pero bueno, ya volviendo a la actualidad, pues complicado este partido. Hay que tener, poner atención en las bandas, porque bueno, este señor Ibarra, Ibargüen, ¿no? ¿Quién más te gusta? El mismo Córdoba, Giovanni y Roger Martínez, pues son los que hay que cuidar. Ya te nombré medio equipo, ¿verdad? Entonces sí está complicado el asunto. Ojalá que Necaxa encuentre por ahí un rinconcito por donde colarse. Es más, mira, ya ni siquiera la victoria o el empate, que juegue bien, por favor. O sea, que ya se le vea alguna idea, ¿no? Eso es lo Pero que por se favor. espera. Ahora, ya nos ponemos acá chimenguenchones. ¿Qué va a pasar si cae la cuarta derrota consecutiva? Híjole. No tengo idea, compadre. Ya vemos nacer el hashtag. Digo, luego nos. No, ese nació desde antes que llegara, ¿no? No, Dijeron que era él, todavía, creo que todavía no llegaba a Aguascalientes y ya estaba. pero ¿sí crees que empiece a salir por ahí? Ya más, ¿en serio? Yo creo que sí, es que lo vería ya no tan. Pues es lo que decías tú, ¿no? O sea, como proyecto, ¿cómo defiendes a un técnico con cuatro derrotas al hilo, ¿no? Digo, sea quien sea el técnico y se hayan dado como se hayan dado esas, Sí, no por poncho, ¿no? Porque pues. esas derrotas, perdón. Sí, porque pues a tu Luis de Alfonso, pues o sea, se le quiere y se le estima y se le reconoce y nunca se le va a olvidar lo que hizo, ¿no? Con el equipo, el regreso a primera y demás. Ajá. Ahorita no le ha ido bien. O sea, no es personal, pues el pedo aquí. Pero bueno. Uy, silencios incómodos. Pero es que no se ve lo que te dije, ¿no? No se ve tan lejano una cuarta derrota. Ay, bueno. Pero, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? Maldita ¿Del sea. cine? ¿Se dio? Sí, eso sí, vi Bien. ahí una. Digo, no me interesa, pero Los Caballeros está muy chido. Ah, ok. ¿Del Zodíaco o cómo? Ya, a ver, es que mi silencio era porque estaba checando el dato de con quién hablamos ese día. Hablamos con Manuelito Iturra, que no nos dio de su Cuba, repito. Con Jairo González, que Jairo. traía una gorra muy chida que no me la quiso regalar. De hecho, no se la pedí. Me hubiera visto mal pedírsela, pero. Yo dije, ojalá Jairo, dije, atente, te la regalo, pero no lo hizo. Y Marcos González, Ah, que Marcos, sí. Marcos, me acuerdo, oye, el lobo del aire, Sí. digo, jugadorazo, te digo, yo lo he dicho aquí, después de Pablo Quattrocchi, el máximo referente en la central del equipo, pero de esos jugadores, y tú hablaste con él, me parece, en alguna presentación de uniforme también, es de esos que le tienes que sacar las palabras así de, di A algo, ¿no? huevos, ¿no? Porque además parece que Porque, siempre está sí. encabronado, pues es una cosa muy complicada. Pero. No, o sea, muy, muy amable, Marcos, pero sí como que no es como, hay jugadores con los que te acercas, les dices algo y se sueltan y hablan y hablan y hablan. Y Marcos González, no, ese es el de los que con los que me ha tocado hablar, es de las entrevistas más difíciles que recuerdo, ¿eh? Sí, hombre de pocas palabras, pero bueno, sí, ahí Sí, pero fueron ellos tres. Ah, bueno, ya. Sí, ya viene en la mi memoria. O sea, me acordaba de. O sea, que Jairo pues no era un jugador muy estelar, digamos. Entonces, pues como que pasó y no lo Ajá. pelaron mucho. Entonces, Jairo, Nadie lo Jairo. peló. Sí. Sí, nada más nosotros le hablamos. Y Marcos, pues sí, me sorprende un poco, ¿no? Porque pues sí, sí era referente de ese equipo. Sí. Pero bueno. Pues ya, ¿no? Oye, Yo. y, ¿Qué? sí, nada más. Estoy viendo, antes de eso, ¿tú hablaste alguna vez con el Pipe Gallegos, eh? O sea, que a ti sí te hablaron de Jesús. Ah, sí, el Pipe sí, pues sí lo hice enojar de este torneo con Chivas, ¿no? Por ejemplo. Él Ah, ya. sí, cierto. Sí, ahí en el. Entonces era el Akron todavía, creo. Y pues le dije, oye, pues qué onda, qué le dice a la gente que dice que pues, no la mueles, ¿no? Pues a mí me ponen a jugar ahí. Oh, bueno, perdón. Sí, como que se molestó un poquito, pero bueno. En general, bien, el señor Pipe. Hay tantas cosas que luego pasan en las zonas mixtas. Pero bueno. Ya, del América, ¿qué Mira. más? Digo, no hay mucho Mejor que. vamos a hablar a quién hemos entrevistado, compadre. Es que habría aquí una página que es www.pasionrojiblanca.com.mx. Hay ahí alguna entrevista con Don Picas y con el Cuchillo Herrera. Declaraciones de esas, me imagino que fueron a ti, de Claudio Riaño, Diego Riolfo, Eric Vera, Michel García, Marcos González, Fabián Espíndola, Luis Felipe Gallegos, Muchos oye. cuando llegaban. Por ahí Maxi Barreiro, ese me tocó a mí en Puebla. O sea, no me toqueteó, o sea, digo, me tocó hablar con él. Quisiera, ¿sabes? Hay por ahí una con Don Jefe Pablo Cuatrochi, tuya en Aguascalientes. Y está la otra, la más vieja, la que habíamos hecho en su casa pues también en Aguascalientes, pero cuando sí vivía en Aguascalientes. Don Alex, Mónica y un servidor. Y bueno, también hasta con las centellas hablabas tú, maldito, me acabo de acordar, desgraciado, traidor, infeliz, acabo de ver algo, No, te odio, Mónica. pero mira, te tengo que platicar algo que pasó que te dejará un poco más tranquilo. Ok, dime. No, luego, luego, después de esto. Ahora me lo cuentas en Patreones, porque no vamos a exhibirnos aquí con No, la no, gente que no. no paga, No, no. Está muy barato de mi parte, pero bueno. hijo de Ya, madre. ya. El punto es Creo que que bueno, sí, el punto es. América, América ya. Adiós, ¿no? Ok, sí. Y a ver si no en una de esas pues, también empezamos a sentir pasitos en la azotea. A ver si no le decimos a alguien más que adiós. Le decimos adiós a alguien más, ¿no? ¿No hay fechas FIFA en esta ocasión, o sí? En marzo, a mediados de marzo hay una fecha FIFA. Pues en una de si así siguen las cosas. Lo bueno para, en este caso, para Poncho, si se ligara esa cuarta derrota, es que el partido contra América no es inmediato anterior a la fecha FIFA, ¿no? Exactamente, eso es, ese es el punto. Pero bueno, ese es el partido que sigue y pues recuperando. Recordando que es el próximo sábado 29, una fecha poco habitual, sábado 29 de febrero a las 7 de la tarde. Híjoles, no lo puedo ver, compadre. Es cumpleaños de su Es señora. de mi señora madre, sí. Exactamente. Sí, me acuerdo que le festejan cada 4 años, hijos del mal. Sí, me ahorro el regalo. Es una maravilla. Regalo cada 4 años, compadre. Lo malo es que este año no me toca ahorrármelo. La fecha FIFA es la última semana de marzo, compadre. Es decir, el fin de semana del 28 o 29 de marzo. No, pues creo que todavía falta medio torneo para que eso pase, entonces todavía tiene bastante vida el Sí. señor Sosa en el Sí, banquillo. entre las fechas 11 y 12. Como el Así como señor la obra esta. Tochespirito. Ajá, sí, porque este año cumpleaños, ¿no? Sí, esta Digo, dicho semana. sea de paso. Esta semana, porque este año, pues sí. Oye, fiel a mi costumbre, te interrumpí. Estabas recordando que el partido era el sábado a las 7 de la noche, ¿no? Sábado 29 a 7. las 7 de la noche en el Azteca. En la Azteca. Seguramente mucha gente se va a dejar caer. Esperemos que haya buen ambiente ahí en las tribunas, que no se metan en problemas. En el gallinero. En el gallinero y pues que ojalá haya algo que festejar, ¿no? Pues ahí, Y si un no, pues cumpleaños la o. gente que vaya sale a las 9 de la noche, pues digo, es buena hora todavía para buscar un lugar donde ir a pasarla mejor, ¿no? Sí, también. Y pues ahí está la hermana República de Coapa. Ahí algún sitio encontrarán. Incluido, por supuesto. De una vez, hazle el comercial. Todavía está el del lugar de ahí de nuestro amigo Chuy. ¿El La verdad no Fraser? sé, compadre. Yo creo que sí. ¿El El Fraser todavía W.H. existe? Fraser. Sí. Pues no sé, pero era. No, es que no sé la dirección, compadre. Bueno, es ahí La verdad no me sale. en Prolongación División del Norte, ¿no? Por ahí en Acoxpa y esas cosas. Ahorita seguramente Tegel ya está tecleando para buscarla. El dato, si se escuchó. Pero bueno, esa es una opción muy buena para ir Sí, perdón. a festejar después del partido, ya sea un milagro, ¿no? Por parte del Necaxa, o pues, que hay salud, básicamente, pues, y decir salud con unas cervezas extrañas, ¿no? De todas partes del mundo. Ahí aprovechamos el comercial que Ajá. no nos pagaron, pero pues de cuates nosotros decidimos ahí invitarlos a que visiten. Que aparte son cuates, ¿no? Aquí Sí, son Don cuates. Valencia es cuate, que tiene rato que no lo veo, por cierto. Don Valencia es cuate, y ahí conocí a Guillermo, yo no lo conocía, ahí lo conocí, con eso, o sea, si quieres platicar de Necaxa, tienes que platicar con estos dos, ¿eh? En Sí. verdad. Digo, ¿nosotros qué? Nosotros somos unos bufones, ellos sí saben del equipo. La dirección del WH Fraser, digo ya, comercial completo, Rancho Piomo, número 12, en Cuapa. Es una placita que está en esquina con, como decías tú, con División del Norte, ¿no? Entonces, pregúntele, si le preguntan a Google, ya saben, ubicación WH Fraser, ahí va a estar, les va a salir el mapita y hasta cómo llegar, ¿no? O sea, Sí, ya sí, saben, sí. Google es una maravilla. Y de verdad está Te cerca del amo, pinche. Estadio Azteca, entonces pues sí, sí está ¿Sí? factible Sí. la idea de irse a dar su vuelta, ya sea en el pre o en el after, ¿no? Del partido. De hecho, fuimos ese día, ¿verdad? El día de aquella semifinal, ¿no? Creo que sí. O Porque antes. yo me acuerdo que ese día estaba ahí, estábamos ahí y llegó Cristian Aguirre, estaba Rafa Vera, pero no sé No. si fue ese día o fue otro día. Ese día fuimos a casa de mi jefe, después del partido. Ah, Y pues sí, sí fue grabamos. ese día entonces, porque estaba Cristian Aguirre y estaba Rafa Vera en ese programa con nosotros. Ajá. Pero en el Fraser también grabamos otro programa del PR, del podcast Ah, PR. sí. Alguna vez con Don Alex Rodríguez Con grabamos Alex. ahí los tres. Pero Teo, no sé si tú fuiste ese día al WH Fraser, pero ahí estábamos antes del partido y Valencia decía que el partido de ese día era contra el equipo del barrio, digo, porque es ahí muy cerca del Estadio Azteca. Sí. No, pues en el antes, ese día yo no estuve antes del partido, ya nomás los vimos después, ya nos vimos en el estadio. Pero bueno, así, todo esto porque no queremos hablar de lo que va a pasar con Necaxa en el Azteca, pero bueno, ojalá la gente se divierta, que eso es lo importante. Bueno. Okay, pues por favor, ¿no? Ok. Te propongo otra pausita. Y para continuar con lo más chido del programa esta vez. Okay, vamos. Okay, llegamos a, pues digo, yo me estoy divirtiendo, no sé los que nos estén escuchando, pero llegamos a una parte que suele ser divertida y donde se nos suele ir la lengua a veces. Y que es una parte importante, ¿no? Porque es la interacción con la gente que nos escucha. Entonces, no sé qué tienes ahí en el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx en el post del que fue el episodio número 27, si no mal recuerdo. Ajá. Entonces, no sé si tienes algo ahí, compadre. Pues mira, hubo carretada de comentarios. Entonces, pues vamos a hacer una selección de lo más importante. Kerite Poblano nos dice: aunque no guste hacer comparaciones con entrenadores anteriores, a veces es necesario hacerlo para analizar la posición que tiene el actual. Enfatizo que no estoy en contra de Sosa, solo estoy a favor de que el Necaxa compita y sea protagonista. Con Memo existía un esquema definido, tan bueno que era que los refuerzos le funcionaron a la perfección. Tuvimos el campeón de goleo, sacó del anonimato al Chicote y a Angulo y los hizo de selección mexicana. Hubo muy pocos errores porque los jugadores sabían a lo que estaban jugando y si lo sabía, había carácter para reponerse. Con Sosa es todo lo contrario, no hay fútbol definido en ningún sector de la cancha, por lo que Arce se pierde. El paraguayo González y el Diablito no funcionan, Noya y Alvarado están para llorar, y Quiroga no recibe poquísimos balones para rematar y se desespera. Los jugadores no saben cómo salir desde abajo, pierden casi todos los balones y caen en errores. El Puma ni sabe si es delantero o medio. Todo esto es por el mal juego planteado por Sosa, no hay motivación, se nota que hay conflictos. Se acaba pronto la nueva era Sosa, que apueste por Ivo Basay, estandarte y buen entrenador. Y sí, para el presupuesto de los tinajeros. Ismda, es que no sé qué quiso decir, es mi opinión. Bueno, pues fíjate que coincidí mucho con el sentir que dice, no estoy en contra de Sosa, pero solo estoy a favor de que Necaxa compita. Lo que decíamos, ¿no? Que no es personal el asunto, sino que pues, no están saliendo las cosas. O sea, es que nunca debiera ser personal, compadre, sea el nombre de quien sea, No. salvo que hablemos de Nacho Ambriz y yo sí lo odio. Que diga, no lo odio, Ay, perdón. pero Ok. bueno. Y lo de apostar por Ivo Basay, o sea, ya estamos tirando nombres. No, primero va el Eterno, compadre, para así poderlo reventar a gusto, porque como técnico sigue siendo un gran jugador. Bueno. Por lo demás, pues creo que el análisis en general, pues sí, de acuerdo. Gigas, el necaxista tejano. ¿Acaso Sosa tiene que meterse a defender también para que no nos haga goles tempraneros ridículos? Por favor, hay cosas que por mejor técnico que seas no puedes controlar dentro de la cancha. Contra León nuevamente al minuto 2 nos vuelven a anotar, otra vez en el segundo tiempo, una desatención que cuesta el segundo gol en contra. Sosa no prepara los partidos para eso. Pues no, ese es el asunto, pues que... O sea, haces un planteamiento del partido y te lo echan a perder en cosa de segundos, ¿no? Entonces eso sí da un poco de mala onda, pero... Pues, o sea, tampoco es como que Ventura venga, o sea, no es un error que digas, uy, qué raro que venga de Ventura, ¿no? O sea, ya tiene algunas semanas en las que no, nomás no se ve bien. Entonces, ¿para qué repetirlo? ¿Para qué seguirlo exponiendo a eso? Yo creo que ahí es donde cae el error, sobre todo en el segundo gol. En el primero, pues sí, es de vestidor, pero esas cosas pasan, pues, o sea, tienes que estar listo para eso y Necaxa no se le ve tampoco mucha reacción al respecto. Pero bueno, ¿algo que decir, Tontaker? No, nada, compadre. Bueno, pues es lo que hay en el sitio. Digo, es lo que quisimos decir esta semana en el sitio. La selección que hiciste, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es que, oye, cuando entras y ves 857 comentarios, pues no sabe uno por dónde empezar, la verdad. Ok, tuita, en el tuita, ya saben, arroba pasión rojiblanca, hashtag de podcast NPR, botepower, arroba botepower. Ah, qué bonito. Bonitos recuerdos. En mi caso, tanto mi primer jersey oficial y no oficial fue el mismo modelo, justo el que comentaba Taker, el Jaliscazo versión 3 estrellas. Primero fue la chafita y después en una visita al DF lo compramos el original en una Martí. Gol anotado por Bote Power. Y la playera que más aprecio deben ser dos, una que conseguí con el número de Aguinaga y la única vez que vino a San Luis me la firmó, está enmarcada. Esa era Atlética, creo que es el mismo modelo de aquella fatídica final del 2002. Ah, esa playera me gustaba mucho, esas del 2002, tanto la de local como la de visita me gustaban mucho. Chidas. Digo, dicho sea aparte, ¿no? La otra es una que estuve intentando conseguir por mucho tiempo, una Adidas con los rayos en los costados. La primera versión que no trae publicidad, esa la tengo como Murdoch la suya, en espera de que más me la firmen para enmarcarla. Eso me hizo recordar que tengo una que quiero conseguir desde hace años y nomás no puedo. La verde de portero de Hugo Pineda, Escort. ¿La ubican? De esos diseños locos que sacaba esa marca. ¿Ustedes tienen alguna prenda inalcanzable? Esto de Bote Power es en relación al contenido Patreon. Estábamos hablando de. Recordando, ¿no? ¿Cuáles habían sido nuestras primeras playeras? Nuestros primeros jerseys. De fútbol, tanto oficiales como no oficiales, por ahí contamos nuestras historias. Más adelante tenemos ahí alguna de Baldo Flores también. Bueno, no presente la primera, pero sí una. Bueno, lo van a escuchar, ¿para qué les digo? Entonces, en relación a eso, esto de Bote Power, esa verde que dice Hugo Pineda, yo la verdad no la ubico, no sé si tú la ubiques, compadre. No, no, así como de Y. diseños locos, pues no. No, y esa de alguna prenda inalcanzable, la que yo siempre me quedé con ganas de conseguir, alguna Umbro de 96, 97 quizá. Si te acuerdas, una gris plomo, gris muy oscuro con rojo, que era como la del Ajax. No sé si te acuerdas, sí. la de los monumentos. Sí, la tengo esa en pirata. Ah, bueno, no, en pirata, no, ni en pirata ni en original, compadre. Traía por ahí, viene Bellas Artes, viene el Ángel de la Independencia, no sé, varios monumentos de la Ciudad de México, porque Necaxa no es un equipo hidrocálido, se los digo y te lo digo a ti, Morto, que eres, pero bueno, ya saqué el código postal otra vez. Continúo, Bote Power regresa y dice, jaja, ¿ya vieron el escándalo del Chicote en Chivas? ¿Ya podemos nombrarla oficialmente? ¿Qué prefieren, la maldición Necaxa o la maldición Pug? Ya que fue el primero. Es la maldición Necaxa, yo creo, ¿no, compadre? Sí, que pues no es tampoco nueva, ¿eh? Por eso no creo que pueda ser Pug. O sea, si te acuerdas desde que pues el mismo Ratón. El Ratón Zárate en América, sí. Peláez en su segunda etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso a Peláez hasta le ganamos un campeonato, ¿no? Contra, cuando estaba en Chivas. Entonces sí, es como una situación histórica que luego pues regresan a la, o los mandan a la América y ya no rinden igual, o equipos, otros equipos. Sí, Pug fue el primero de la era moderna, digamos. Sí. O fue el primero de la era tinajero, ¿no? Pues del post ascenso, digamos. Ajá. Baldo Flores, arroba Mega Raven. Tengo dos playeras favoritas, la de Necaxa del 95-96, una estrella. Mi primer playera de equipo, la primera fue la de México 94. Era una... Como era, tú, ¿no? Creo Umbro o Adidas, no me acuerdo, pero estaba, no, aquí era la del 98, la del 94, si no me equivoco, decía México, así en sí, varias bastante direcciones, ¿no? A mí no me desagradaba esa, fíjate, sí. y es de las épocas de Nachito, así que deberías adorar esa playera. Dice, sí, sí. ¿Qué es en la que, cómo? Sí, digo que sí, que es esa es donde, o sea, recuerdas a Luis García diciendo maldiciones, ¿no? Mientras festejaba el gol. Sí, sí. Uh-huh. Sí, claro. Ok. Dice, a ver, me repito, ¿no? La primera de equipo fue esa de 95-96, la primera fue la de México 94. Dice que es en la que tengo firmas y algún día la colgaré. Se refiere a la de Necaxa. La segunda es la que me dio Don Pablo Quattrocchi. Creo que tendré que contar esa historia. En la lista de nombres de equipos épicos, como el Amiguito CFC en la universidad, el equipo oficial de los arquitectos portaba el feroz nombre de Las Mariposas Salvajes. Y sí, jugaba con de jersey rosa. Ok. Válgame. Ok. El Amiguito CFC creo que acaba de ser ampliamente superado, ¿no? Regresa a Bote Power. Baldo Flores, no sé si lo dije, es Megadeth Raven, arroba Megadeth Raven. Regresa a Bote Power, arroba Bote Power. ¿Qué les parece si abordamos el tema del MLS para tema de Patreones? Ah, ese era. ¿Cómo ven el crecimiento que está teniendo? La Liga MX sigue siendo superior, pero los focos rojos, deben estarse encendiendo ahora que ya más de una figura de liga prefiere irse a jugar allá. Y a este ritmo me parece ineludible que llegaran a superarnos en algún momento. Por el billete ya están llenos jugadores en plenitud, no solo de nuestra liga, sino de otras alrededor del mundo. Dudo que una figura que juegue en Europa prefiera irse a Estados Unidos en vez de seguir. Zlatan no cuenta, ese vato está chiflado. Pero, al menos a nivel continental, no dudo que la MLS sea la liga más atractiva para los jugadores por dinero y comodidades. Podríamos decir que solo los comodinos preferirían USA a Europa. Podría ser, creo que sí. Y luego él mismo dice, hey, muchas felicidades por su aniversario, muchas gracias por el esfuerzo que hacen para darle cobertura al equipo y mantener a su amada hermandad al tanto de los poderosos rayos, Sí. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo rayo 18, mal juego del equipo, planteamiento más a no perder que para proponer, ya urge que se haga algo para mejorar en defensa porque se vio una pésima actuación. Por más que se trate de hacer algo bueno en la media y el ataque, si al final la defensa es la que nos mata, ojalá que se haga algo urgente para mejorar, para buscar un lugar en liguilla, porque no se ve cómo se pueda calificar. Sí, la defensa para llorar, así de fácil. Bote Power regresa y dice que alguien nos defienda de esta defensa. Y pues sí, por favor. En el tuita con el hashtag de podcast NPR es todo, compadre. Por ahí hay más mensajes, pero no sé por qué no lo mencioné. Supongo que no lo mencioné la semana pasada por idiota, pero este año se cumplieron 15 años de Pasión Rojiblanca. Entonces, hay bastantes felicitaciones. No sé si las vamos a leer, compadre, o no. Sí, mira, yo aquí tengo algunas en Facebook que tuvieron a bien dejarnos la gente amablemente. Ezequiel Pérez dice, felicidades, muchos años más. Carlos Amaniego, felicidades y a seguir apoyando al Rayo. Denise Lechuga Ávila, por supuesto, dice, felicidades y que sean muchísimos más, los Amodoro. Y una felicitación hasta el cielo también. Corazón, cuatro corazoncitos y pues muchos rayos. Gracias a Denise. Y pues sí, obviamente el festejo está compartido hasta allá. Juanquitos J.C. Ramírez, muchas felicidades y que sigan los éxitos Fuerza Pasión Rojiblanca. Gracias, Juanquitos. Juan Moreno dice, Pasión Rojiblanca, mi sincera felicitación y mi admiración por estos 15 años de lucha, de trabajo, de entrega en pro de nuestro campeonísimo Necaxa. Un abrazo desde Tijuana. Saludos hasta TJ. Juan Moreno, muchas gracias. Y el Batallón 614 dice, la banda del Batallón les felicita por estos primeros 15 años. Fuerte abrazo de gol desde el Estado Grande. Que sigan los éxitos. Pues sí, saludos allá al Batallón. ¿Cuál es el Estado Grande? De Chihuahua, ¿no? Ah, sí, claro. Chihuahua. No, compadre, no manches. No es cierto, sí, sí. Voy a regalar ahora de Navidad un mapa. Es broma, es de broma, oiga. Y con nombres. Y con nombres y división política. Bueno. Hasta lo voy a pedir, voy a checar que traiga las capitales también. gracias al Batallón, a nuestros brothers del Batallón, que por ahí alguien nos invitaba a Juárez la semana pasada, o hace dos semanas. Pero pues sí, la verdad, me estuvo medio complicado hacer el viaje, pero bueno, gracias. A mí nadie me invitó, ¿eh? No, sí, era los dos, pero ni te dije, man, la neta. Ah, o sea, alojado la fuiste tú. Sí, básicamente. Pero bueno, pues sí, algo de Twitter ahí para que siga cayendo el amor. Ok, hay uno que era como más bien como comentario del programa, pero se quedó, porque no tiene el hashtag, pero se quedó así, aquí como respuesta, dice... Frank, @sí_dígame. Desgraciadamente me da la impresión que la inercia del tipo de juego de Memo Vázquez se terminó y ahora sí deben asimilar al tipo de juego de Sosa, ¿no creen? Pues es que era lógico, ¿no? Digo, no se iba a seguir jugando igual o con la misma intensidad o con el mismo estilo de juego. Entonces me parece que es algo lógico y más que asimilar, creo que tienen que adaptarse y empezar a jugar, ¿no? No sé qué creas tú. Sí, sí, sí. Entiendo el concepto del o sea, la inercia del estilo Memo. Pues sí, porque los jugadores pues son básicamente los mismos, digamos, en general. Pero bueno, pues sí, o sea, era necesario que... O sea, ya que está metiendo su cuchara en la mezcla el señor Poncho Sosa, pues sí se están removiendo cosas que de repente como que no sacan de onda. Pero bueno, ojalá ese ajuste ya se termine pronto y que tengan bien claro, insisto, cuál es el rumbo, por dónde hay que jalar. Ok, ahora sí, la repartición de amor. Alfonso López, @C7D19D028CF74E2. No me le metí. Dice, felicidades por este gran espacio que a lo largo de muchos años sigue de pie como nuestro apoyo al equipo. Saludos, hijos de tinajero, que por qué financia el movimiento, jajaja. Ja, ja. Saludos a Alfonso. Y bueno, sí, somos hijos de tinajero, pero el hijo consentido de don Patrón es aquí don Murdoqueras. Bueno, nuestro compadre Cromo es @CromoMX, Cromo con CH, Cromo Rebel, y dice, felicitaciones a todos. Rafa Vera, @RafaelVeraSA, también parte de de PR, dice, no olviden felicitar a Pasión Rojiblanca por sus 15 años, felicidades, y a por otros 15 más, PR15. Rodolfo Valencia, @Rodolfo61645075, creo que incluye su teléfono, dice, ya una tradición de muchos años, felicidades. Cali, @Cali del Río, está en el equipo todavía en la parte social, ¿no, Mordo? Ajá, sí. Trabaja todavía en el club. Sí, sí, sí. Ok, dice, ¡Felicidades! Ok, gracias a Cali. Iván el Terrible, arroba Valverrot, dice: felicidades a Pasión Rojiblanca, siguiéndolos desde hace años. Recuerdo cuando descubrí que había un programa donde se hablaba de Necaxa, aun cuando estaba en el ascenso. Para mí fue un gran descubrimiento. Se extraña mucho a Alex, pero qué bueno que decidieron retomar el proyecto. Saludos al tocayo. No voy a decir de quién para no exhibir a nadie, pero es tocayo de alguien también. Ed Rayo, arroba Ed-Galo 7. Felicidades y qué bien que tomen con objetividad las cosas que les dicen y no se enganchen. Ya saben que nunca faltan los aficionados de momento o de resultados solamente. Muchas felicidades y muchos años más. Chanfleck, arroba Chanfleck con K. Muchas felicidades, Rayo Juárez, desde la fronteriza ciudad Juárez. Lo sigo desde que eran Roll and Scroll Screen. ¿Qué es eso, compadre? No sé. ¿Roll and Scroll? And Scroll. Ay, no sé. Bueno, no sigue desde ahí. Gracias también para Chanfleck. Norma López dice: muchas felicidades, son los primeros 15 años porque vendrán muchos más. Gracias también a Norma, que es arroba Norma Angelicalo. Norma Angélica L.O. más bien. Norma Angélica L.O. más claro, ¿no? José Enríquez, nuestro compadre José Enríquez guión bajo, dice: felices 15, gracias por dedicar su tiempo para mantenernos informados de los aconteceres de nuestro querido Necaxa. Que vengan muchos años más. Un abrazo y también al gran Alex de Rayos hasta donde esté. El Chivo, Miguel, arroba Miguel, guión bajo rayo 18, dice: muchas felicidades por estos 15 años, escuchándolos desde aquel extinto podcast PR. Una felicitación a quienes están y a quien se adelantó y que vengan muchos años más a Pasión Rojiblanca, de Pasión Rojiblanca. Gracias también al Chivo. Tony Pelayo, es Tony Pelayo Club Necaxa, arroba Pelayo Tony 05. Felicidades, hermandad rayo. Cromo ponía otra vez: feliz aniversario, Pasión Rojiblanca, carajo. Y ponía ahí una foto de la última visita que hicimos a Monterrey. Mordo no estaba porque no fue invitado, pero sí. Estábamos con don Rafa Vera, con don Fercho, con Jonathan Ochoa, con Cristian Aguirre, con Cromo. Y desde luego ahí estábamos don Alex Rodríguez y un servidor. Mr. PB2.0, arroba Maxfini, Paco Maxfini, nos ponía un GIF ahí brindando por Pasión Rojiblanca. Saludos también al compadre. Paco McSweeney. David Martínez, arroba Don Magus con Z, felicidades. Gracias también a David. Baldo Flores, arroba Mega de Raven, comentaba la foto de Cromo. Él dice: puro crack en esa foto. Y faltaban algunos, El Chivo, arroba Miguel, guión bajo rayo 18. No, esto ya lo repetí porque este tenía el hashtag de Podcast PR, ya lo leímos. Rayo Vans de 78. Ellas, arroba Rayo Vans, propongo de chambelanes. No, por favor, propongo de chambelanes a Alfredo Moreno, a Aguinaga, al chileno, Sandro Chagas y de suplente a Roberto Lurce, fuera de broma. No, pues repartió parejo, ¿no? Excelente, ¿no? Sí, repartió parejo. Nada, faltó Nachito por ahí. Pero bueno, excelente labor de Gerardo Taker y de Murdo que eras. En Pasión Rojiblanca, PR, 15 aniversario, Fuerza Rayos. Pues gracias a Rayo Vans también. No, eso más. Oye, Rayo Vans, que también ya tiene muchos, bueno, ya son años, ¿no?, que está con nosotros. Creo que este es de los primeros que llegó acá con nosotros en el podcast. Y que también de comentar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, gracias a todos ellos. Y si en este momento Twitter no me mostró alguna mención, pues, perdón, pero es culpa de Twitter. Pero pues, agradecimiento para todos ellos. Sí, muchas gracias a todos y pues sí, que es mucha gente la que ha estado en PR y creo que pues cada año los mencionamos, ¿no? Pero pues tú sabes más que yo, Taker, que son mucha gente que ha pasado a escribir, a mandar fotos, a colaborar de alguna u otra manera. Pues somos muchos y se agradece. Felicidades para todos ellos también. Así es, porque esto es de todos, todos. Y de usted, así que nos comenta también. Porque qué chiste. Todo el amor que acabamos de leer es para todos. Sí, sí, sí. Sí, gracias a ustedes también que nos escuchan y que nos comentan, que pues también, pues de eso se trata, que sea voz de todos y que entre todos pues a veces nos apapachemos y también nos tiremos un poco de veneno a veces, pero se hace interesante, es lo divertido. Coincido. Bueno, pues, lo más lo de las columnas, pues ahorita que decías de lo bueno, lo malo y lo feo, cómo es de la columna del señor Meisner. No, no, no. Lo bueno, lo malo y el dato. Ah. La semana pasada, ya saben, soy un imbécil, no lo comenté, me acordé hasta que estábamos hablando ya con los patrones. Baldo Flores recién estrenó columna, esta semana se publicó su segunda columna. En su columna de esta semana, es que cada columna de Baldo, el nombre de su columna les va a dar una idea de por dónde va, y quienes conocen a Baldo saben por dónde va, es una del videocentro. Entonces cada semana Baldo Flores nos trae un video con algún top o alguna selección de jugadas de Necaxa. Por ejemplo, esta semana es golazos en jugada individual a raíz de que el Fideo Álvarez se comió al Messi la semana pasada contra Querétaro. Pero Baldo no solo nos habla de jugadas de ese tipo, de algunas que están en su video, y nos habla también del partido, porque también nos habló del partido contra Querétaro. Entonces, hasta recomendaciones musicales tiene Baldo, musicales o de televisión. Entonces, a mí en lo personal las dos columnas de Baldo me han gustado mucho. Esta semana fue la segunda, se va a publicar su columna cada miércoles aquí en PR, ya está en www.pasionrojiblanca.com.mx, y además de esa está la que decías tú, compadre, la de lo bueno, lo malo y el dato, que es columna de Jorge Meisner. A Jorge Meisner lo pueden encontrar en arroba Jorge Meis con Z. Él nos da literal, como el nombre de su columna lo dice, lo bueno, lo malo y el dato de cada partido del equipo. De hecho, desde el torneo pasado lo hizo así, incluidos los partidos de Copa que nadie quería ver. Jorge sí los vio y nos dio lo que para él era lo bueno de algún partido. En algunos es difícil sacar algo bueno, pero él lo hace, no sé cómo lo hace. Lo malo, y nos da algún dato estadístico de cada uno de los partidos. De él ya se publicó la de esta semana, el partido contra León se publicó el mismo sábado por la noche, un par de horas después de que terminó el partido ya estaba publicada su columna, ya lo pueden encontrar, pues, dependiendo, también depende del horario de partido de nuestro equipo, ¿no? Desde el domingo, quizá el lunes, o quizá el martes por la mañana, pero también cada semana está ahí la columna de Jorge Meisner. Sí, ya para el lunes generalmente debe estar la columna del señor Meisner. Sí, por lo regular los lunes ya está. Y pues sí, ahí aprendes ese nombre porque seguramente lo estará escuchando aquí en PR y en otros lados más adelante. Y que aprendan los otros a escribir. Arturo Reyes. Rafaela. Bueno. Bueno, okay. Ojalá. Es propósito de año nuevo. Oye, que yo sí escribí esta semana, por cierto. Oye, ¿sí? Eso también nos faltó leer los comentarios en esa columna, porque era una columna referente al aniversario de PR. Entonces, pues sí, si quieres. No sé si los tengas o los... Sí, ahorita los vemos. Aquí está. Digo, que además, oye, no es como que yo escriba cada semana, deberían. Cuando escribo deberían leerme, aunque sea díganme, no mames, pero díganme algo, por favor. Rayotab dice, 15 años, puta compadre, qué emoción, y mientras leía esas excelentes palabras no pude evitar evocar los momentos que he compartido con ustedes, y no puedo más que agradecerte el que me hayas permitido, como tu amistad, ser de alguna manera parte de esta maravillosa aventura, a como bien llamas, en lo que me embarqué no por casualidad, sino porque Pasión Rojiblanca fue para mí un necaxista sesentero, lo que dices, un verdadero oasis en el desierto, que entre dunas y dunas de la información no existía un sitio especializado para el club de mis amores, Necaxa. ¿Quién tiene que agradecer? Soy yo por la entrega que junto con tu ranchero favorito imprimen a APR, no tan solo estando el día en las noticias sobre nuestro equipo, sino también innovando a las formas para estar al tanto de ellas, de alguna manera divertida, y lo que es mejor, compartir este espacio sin egoísmo alguno a quienes deseen participar en él. haciendo de Pasión Rojiblanca la Master Suite del necaxismo global. Órale, gracias Taker, gracias Murdoch y gracias a todos y cada una de las quienes colaboran y han colaborado enriqueciendo el contenido de PR, a quienes arriba mencionas, especialmente a ese ave Fénix, que parece que fue ayer, levantó el vuelo y que a muchos nos dejó triste su partida. Muchas felicidades y adelante con los éxitos, mis estimados enmascarados. Pues bueno, gracias a nuestro compadre Rayotab. Qué emoción. Muchas gracias al compadre, cómo no. Sí. Y al contrario, de hecho, fíjate, a Rayotab me acuerdo lo conocí en el Estadio Azul, un partido, obviamente, contra Cruz Azul. Muy curioso porque no nos conocíamos en persona. Y él me dijo días antes, los voy a ir a la Ciudad de México al partido y ahí los saludo. Y yo pensé, pues sí, está bien. Pero pensé, ¿cómo nos va a saludar si no nos conoce? No me preguntes cómo, pero mi compadre llegó. Oye, ¿tú eres Taker? Sí. Soy fulano. O sea, literal, se puso a preguntar y llegó y nos encontró ahí en el estadio. Estaba el Borre, estaba, si no mal recuerdo, también estaba Alex Rodríguez ese día. Y pues yo, ¿no? Pero incluso después con él fuimos a Puebla, un partido en Puebla. Nos encontramos allá en Puebla y pues hicimos el recorrido, fuimos a Cholula y demás. Entonces, aparte de las veces que hemos coincidido en Aguascalientes, y lo dije, vino hace un par de semanas, 2-3 semanas, entonces siempre un gusto compartir tiempo con el compadre. Sí, sí, sí, gran persona y siempre muy alivianado y muy rayo, eso sí, se reconoce a kilómetros. Y sí, me imagino que ahí tuvo que recorrer, ahí entre las multitudes, los miles y miles de aficionados, encontrar a Taker, pues sí, no, debe haber estado fácil. Lo malo, lo chistoso es que es en una época. Ajá. Fue aquel partido en el que Record sacó Añoran a sus rayos. Necaxa fue local en el Azul, algo así. O sea, que ese día había mucho necaxista. Y literal, fue una época en la que a mí me decían, ¿tú eres Taker? Y yo decía, asunto. ¿Quién pregunta? Sí, como, ¿para qué lo quieren? Ahí pues el agradecimiento para el compadre. Bueno, Jorge Hernández te deja ahí la nota de que Hugo González se recupera, desguince y vuelve contra León. Ojalá hubiera seguido lesionado para que no la regara. Oh. Harry S. Stamper dice, felicidades por el aniversario y que sean 50 más. Algunos no llegaremos a ellos, pero igual estaremos felices en el cielo o en el infierno siendo rayos. Dentro del panorama de las siguientes fechas del torneo, el regreso de Hugo es la mejor noticia y con las 3 ausencias del rival, ojalá pues tenga un buen resultado, fuerza rayos. Pues ni así, mano, pero pues gracias por la felicitación al buen Harry Stamper. Miguel Flores dice, muchas felicidades a todos y a cada uno de los que hacen PR, 15 años, que sigan muchos más. Rayitos, estrellas, nubecitas que descargan, aplausos, estos son emoticones, ¿eh? Y de unos de dinero, un emoji con ojitos de dinero y dedos arriba, muy bien, muchas gracias Miguel Flores. Baldo Flores, que no sé si sea su primo o algo, pero bueno, muchísimas felicidades al compadre, a ti, a Murdoch, a Alex y a todos aquellos que han aportado para el crecimiento de Pasión Rojiblanca por 15 añotes. Pocos aguantan la chinga que ustedes están aguantando y el esfuerzo que han dado por este equipo siempre será más que agradecido. Vengan al menos otros 15. Pues gracias a buen Baldo, que pues ya se suma también desde hace tiempo como Patreon también. Hay que decirlo a los Patreones que mucho han dado porque se mantenga este proyecto de PR. Pues muchas gracias. Arturo dice, muchas felicidades por el tiempo que le han dedicado a Necaxa a la página, soy fiel seguidor de PR y extraño las quinielas e igual respeto que ya no las hagan, se necesita tiempo y pues me imagino que todos los colaboradores tienen otras ocupaciones. De todos modos, con lo poco o mucho que dure, mucho tiempo más a esta página, un abrazo. Arturo Arteaga, saludos Arturo. Saludos también. Y pues la quiniela, pues más bien porque pues también se lleva un rato, ¿no? De edición y demás, pero bueno. Si usted quiere, luego le entramos ya para el próximo torneo, porque ahorita nos está yendo de la patada. Oye, pero ahorita sería cierto seguro. Para esta fecha, pues al menos sí. Mel. Vamos por la cuarta otra vez, ¿no? Vamos por la cuarta. Mel, muchas felicidades a PR por su 15 aniversario. Bueno, yo creo que era Taker, a Murdoch y en general a todos quienes hacen posible esta excelente publicación donde la gran mayoría de necaxistas expresamos nuestras opiniones en torno al acontecer de nuestros superrayos. No he encontrado otra página igual, no es fácil mantener informada a la comunidad necaxista junto con otros tantos compromisos laborales y familiares, por eso les expreso mi agradecimiento fraterno, un saludo. Pues no, no es fácil encontrar otra página similar. Eso es verdad. Saludos, Amel. M. Holnir. 15 años, ¿dónde es la pachanga? Gracias de corazón a todos los colaboradores por todo el tiempo invertido. Sé que cuando se trabaja en lo que se ama no se sufre, pero aún así todos los que nos beneficiamos de su esfuerzo los debemos mucho. Larga vida, PR. Saludos desde Mexicali. Fuerza Rayos. Pues gracias, Holnir. Mjolnir, no sé cómo se pronuncia, pero espero lo regala mucho. Gracias y saludos a Mexicali. Bueno, pues ahí está, Don Taker. Pues agradecimiento también a todos ellos, ¿no? Sí, mucha banda, y muchas gracias. No sé si este último que leíste de Mexicali, no sé si sea aficionado al básquetbol, pero pues estará contento. Digo, hablamos también un poquito por encima de eso la semana pasada, básquetbol mexicano con los patrones, y pues él estará contento si es que es aficionado, ¿no? Pero sí, si no les, pues, por los Soles. ¿Ya son campeones los Soles o qué? Ya, le ganaron a los malditos jotos esos. Fuerza Regia. Le ganaron al equipo regio, sí. Al equipo del... Es que desde ahí, güey, o sea... Bueno, a nadie le importa, voy a ser breve. Cuando el presidente de un equipo es el presidente de la liga... pues entiendes por qué todos les marcan a favor y ya sabes, ¿no? ¿Qué clase de Boca Juniors es este? Ajá, algo así. Bueno, en fin. Pues gracias a todos, ya nos extendimos bastante en tiempo. Este será un episodio largo, largo, todavía nos queda un rato con Patreones. Entonces, pues yo creo que ya nos vayamos despidiendo, ¿no, Don Taker? Ok, vámonos. Esto fue, redes, servidor, los burros por delante, @ Gerardo Taker en Twitter, ya saben, Gerardo Taker con K. Don Murdoqueras lo encuentran en... @ Murdoqueras en Twitter e Instagram, y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos dejando productos nuevos, digamos, nuevas ofertas, ahí dense su vuelta, ojalá se quieran sumar. Ok, los de Pasión Rojiblanca, ya saben, en... Facebook, Twitter, Instagram y hasta en YouTube, que no tiene contenido, es @ Pasión Rojiblanc, @ o diagonal, según el caso, Pasión Rojiblanc. Y bueno, vámonos, compadre. Esto fue el episodio número 28 de NPR. Nos escuchamos la próxima semana. Si usted es Patreon, pues no se vaya porque ahorita le seguimos. Si no es Patreon, debería ser para que ahorita le sigamos. Pero bueno, eso fue el episodio 28. Vámonos, bye. Bye.